la situación es que hay una demanda importantísima porque la población solo de José C. Palza es enorme, pero además es un hospital provincial, o sea que recibe todos los otros municipios que son arancelados. Hay que decir también que los servicios del municipio en centros de salud son arancelados en José C. Paz. Esto hace que lleguen todos al hospital porque es gratuito, totalmente gratuito, y queremos que siga siendo así. La situación es que es demasiada la demanda para un solo pediatra de guardia, que es lo que estuvo últimamente permaneciendo. Entonces, en algún momento se cansan y terminan renunciando, porque además en privado, lógicamente, cobran el triple, pero si hubiera dos, tres, cuatro pediatras por guardia sería diferente.